Villamanta, donde duerme la historia. Bienvenidas y bienvenidos al podcast Villamanta, donde duerme la historia. Hay veces en que un documento pequeño abre una puerta muy grande. No hace falta que aparezca un rey, ni una batalla, ni uno de esos nombres que llenan por sí solos una página. A veces basta una petición breve, unas pocas líneas, para que un pueblo se deje ver con mucha más claridad que en cualquier relato grandilocuente. Eso es lo que ocurre con una referencia de 1456, en la que el concejo de Villamanta pidió licencia para poner viñas, plantas y otros heredamientos en su término. Y dicho así, podría parecer una noticia menor, casi una cuestión agrícola sin demasiada importancia. Pero no lo es, porque detrás de esa petición aparece algo más profundo, el deseo de reducir a labor unas tierras montuosas y de hacer que la tierra fuese más poblada. Ahí en realidad está ya casi todo, porque no hablamos solo de plantar viñas, hablamos de transformar una parte del término, de convertir terreno poco aprovechado en tierra trabajada de otra manera, de ordenar el paisaje, de hacerlo más útil y de darle una continuidad distinta. En el fondo, hablamos de una forma de construir pueblo. A mí, además, este hallazgo me tocó de una manera especial. Quizá porque incluso hoy, aunque sea modestamente, algunos seguimos mirando la viña no solo como cultivo, sino como una forma de relación con la tierra. Yo mismo hago vino por afición, y por eso, al leer esta referencia de 1456, no vi solo un rastro documental antiguo, vi algo cercano, algo que de algún modo todavía se entiende. Pero antes de seguir, conviene detenerse en una pregunta fundamental. ¿Por qué había que pedir licencia para plantar viñas? La respuesta da mucha profundidad a esta historia. En la Castilla de mediados del siglo XV, plantar viñas no equivalía a sembrar cualquier cultivo de temporada. La viña suponía otra relación con la tierra. Era una apuesta duradera, una forma de fijar trabajo y de transformar el terreno durante años. No se trataba de aprovechar una cosecha y dejarlo para después. Quien plantaba viña estaba introduciendo en el término un cultivo estable, con vocación de permanencia. Y eso tenía consecuencias muy concretas. Una viña no se plantaba en el aire, se plantaba sobre una tierra que ya tenía usos, expectativas y límites. Podía haber monte, zonas de pasto, salidas para los ganados o espacios cuyo aprovechamiento afectaba a más gente. Por eso no bastaba con que unos vecinos quisieran plantar, hacía falta autorización, no era una rareza burocrática. Era una forma de decidir cómo podía transformarse el término y de qué manera debían convivir en él la labor, la viña y el ganado. En distintos textos y estudios sobre el mundo rural bajo medieval aparecen justamente esas tensiones entre roturaciones, heredamientos, comunales, montes y pastos. Eso es precisamente lo que hace tan interesante la referencia de 1456. El concejo de Villamanta no pide licencia para una mejora menor, ni para una roturación cualquiera. Pide permiso para poner viñas, plantas y otros heredamientos en su término, con la intención expresa de reducir a labor unas tierras montuosas y hacer que la tierra fuese más poblada. Ahí la viña deja de ser solo viña. Aparece como una herramienta para cambiar el paisaje, para hacer la tierra más útil, y para asentar mejor la vida sobre ella. No hablamos simplemente de producir vino. Hablamos de abrir terreno al trabajo estable, de dar continuidad al cultivo y de reorganizar el espacio en un lugar donde también había que contar con pastos, salidas y aprovechamientos ganaderos. De hecho, en esas mismas páginas del documento asoma también esa otra dimensión del término, la de los ganados y sus pasos. Y eso confirma que el documento no debe leerse solo en clave agrícola. Lo que late en él es una negociación del territorio. Una forma de ordenar la tierra, de repartir sus usos y de decidir en qué dirección debía crecer Villamanta. Y por eso la expresión "que la tierra fuese más poblada" tiene tanta fuerza. No significa únicamente que hubiera más gente. Sugiere algo más amplio. Una tierra más trabajada, más útil, más estable y más integrada en la vida del lugar. Habla de continuidad, de arraigo y de una manera de asentarse que no depende solo de estar, sino de cultivar, de mantener y de dar forma al terreno. A veces, cuando pensamos en la historia de un pueblo, tendemos a fijarnos en grandes episodios, en nombres destacados o en momentos espectaculares. Pero la vida real de los lugares muchas veces se decide en gestos como este, en la voluntad de abrir una viña, en la necesidad de pedir licencia, en la idea de que una tierra montuosa puede dejar de serlo poco a poco, para convertirse en labor y en heredad. No sabemos, desde luego, cuántas de aquellas viñas llegaron a plantarse, ni qué extensión alcanzaron en ese momento, ni cuál fue exactamente su evolución en las décadas siguientes. El documento no nos cuenta toda la historia, pero sí deja ver con claridad una intención, y esa intención es ya importantísima. En la Villamanta de 1456, la viña aparece como una posibilidad seria para transformar el término y para firmar otra relación con la tierra. Y el tiempo, en cierto modo, le da continuidad a esa imagen. Más de un siglo después, Villamanta vuelve a aparecer vinculada al vino en documentación relacionada con el Escorial. Una referencia publicada sobre abastecimientos madrileños del siglo XVI señala que parte del vino consumido allí procedía en buena parte de Villamanta, Aldea del Fresno, Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias, y añade que el 15 de marzo de 1575, Juan Ventero se obligó a abastecer con vino tinto y blanco dos tabernas de El Escorial para los oficiales y laborantes que residían en la villa. Ese dato, por sí solo, ya es valioso. Permite afirmar que Villamanta formaba parte del espacio productor del que salía vino hacia El Escorial en tiempos de Felipe II. No es una suposición bonita. Es una referencia histórica concreta. A esa referencia se suma otra pista muy sugerente, relacionada ya con los abastecimientos de la construcción del monasterio. En ella aparecen fórmulas como: Miguel Pérez se obliga a carrear vino blanco y tinto de Villamanta y Navalcarnero, y Rodrigo Jiménez se obliga a traer vino tinto de Navalcarnero y Villamanta, asociadas a un registro de escrituras públicas referentes a la construcción del monasterio del Escorial, en el año 1585. Dicho de otra manera, la viña que en 1456 necesitaba licencia para abrirse paso en el término de Villamanta reaparece en el siglo XVI dentro de un circuito de abastecimiento más amplio. Primero, como proyecto de transformación del paisaje. Después, como producto que circula, se transporta y entra en contratos. Y ahí aparece inevitablemente Felipe II. No sabemos si en sus visitas a Villamanta probó el vino del pueblo. Eso queda fuera de lo que los documentos pueden asegurar. Pero Villamanta sí formaba parte de ese paisaje de caminos, abastecimientos y movimiento que rodeaba a El Escorial en tiempos del rey. El vino del pueblo, al menos en ese marco general, formaba parte de aquella geografía económica. Y la imagen tiene fuerza. Una tierra que en el siglo XV pide permiso para plantar viñas, y que en el siglo XVI aparece ya relacionada con el vino que llega a El Escorial. Una continuidad que no necesita exageraciones para resultar sugerente. También tiene su punto comprobar que, de algún modo, la comparación con hoy no resulta tan lejana. Todavía ahora, para plantar viñedo destinado a vinificación con fines comerciales, hace falta autorización administrativa en España dentro del sistema regulado por la normativa europea y estatal. El régimen actual de autorizaciones está vigente desde 2016 y sigue funcionando como una forma de controlar el potencial productivo. Naturalmente, los motivos no son los mismos. En el siglo XV lo que estaba en juego era el control del término y de sus usos. Hoy lo que pesa es la regulación del mercado vitivinícola. Pero la comparación tiene gracia, porque recuerda que la viña nunca ha sido un cultivo del todo libre de contexto. Antes había que pedir licencia para transformar una parte del término. Ahora hay que obtener autorización para plantar dentro de un sistema regulado. La historia, sin embargo, no siguió una línea tranquila. Durante siglos, la viña formó parte del paisaje madrileño con un peso enorme. Madrid llegó al siglo XX con más de 60.000 hectáreas de viñedo, pero entonces llegó la filoxera. Aunque la plaga había golpeado antes a otras zonas de Europa y de España, en Madrid su irrupción decisiva se sitúa en 1914, con su primera detección en San Martín de Valdeiglesias. A partir de ahí, el viñedo madrileño sufrió una transformación durísima. No tenemos ahora mismo el detalle exacto de cómo afectó ese proceso a cada viña concreta de Villamanta, ni sería prudente afirmar sin más, que desaparecieron todas. Pero sí podemos situar al pueblo dentro de un golpe regional muy fuerte, que alteró de manera profunda una historia vitícola de siglos. Y aún así, algo permaneció. Villamanta sigue siendo tierra de viña, no solo en la memoria del paisaje, sino también en el presente. La viticultura profesional, la existencia de bodega y el trabajo de quienes siguen vinculados a la viña muestran que aquella relación con la tierra no quedó reducida al pasado. Junto a esa dimensión más visible, persiste también otra escala más humilde y más cercana, la de quienes hacemos vino por afición y seguimos encontrando en la viña algo más que una simple cosecha. Por eso, llegados aquí, la licencia de 1456 ya no se lee solo como un dato documental. Se lee como el comienzo visible de una historia larga, en la que la viña forma parte del modo en que Villamanta ha trabajado, entendido y habitado su tierra. No una continuidad perfecta, claro. Han cambiado los marcos legales, las formas de trabajo, la economía y la escala de las explotaciones. Han pasado siglos, y entre medias hubo crisis profundas. Pero hay algo que sigue resonando. La idea de que la tierra se transforma con paciencia. La idea de que una viña no se improvisa. La idea de que cultivar no es únicamente obtener producto, sino dejar una huella duradera sobre el paisaje. Por eso este documento dice más de lo que parece. No habla solo de unas viñas que se quisieron plantar en 1456. Habla de una tierra que se quiso trabajar de otro modo. Habla de un término que había que ordenar entre labor, monte y ganados. Habla de una comunidad que quería hacer su espacio más útil y más poblado. Y habla también, si se mira con calma, de una historia larga en la que Villamanta aparece unida a la viña primero como proyecto, luego como realidad económica y todavía hoy, como una parte reconocible de su identidad. La licencia de 1456, leída hoy, ya no parece un simple trámite antiguo. Deja ver el arranque de una historia larga, en la que Villamanta fue haciendo de la viña una de las formas de trabajar, entender y habitar su tierra. Han cambiado los siglos, las reglas y las maneras de cultivar, pero no del todo ese vínculo profundo entre el pueblo y la viña. Y quizá por eso estas líneas antiguas, escritas para pedir permiso, todavía no resultan tan cercanas. Hasta aquí el capítulo de hoy. Villamanta, tierra de viñas. Soy Juan Carlos García. Villamanta. Donde duerme la historia.